el western americano. Y hoy les voy a comentar El Rey de Pecos. El Rey de Pecos es un western mediometraje estadounidense en blanco y negro del año 1936, de 55 minutos de duración, producido por Trent Carr para RKO Picture y dirigido por Joseph Kane, sobre una historia original de Bernard McConville, guionizada por Bernard McConville, Dorre McGowan y Stuart McGowan. La fotografía estuvo a cargo de Jack A. Marta, siendo la musicalización preparada por Misha Bakalejnikov. Fue su intérprete John Wayne, como John Clybourne, acompañado por Cy Kendall, Muriel Evans, Arthur Aylesworth, Jack Clifford, Frank Glendon, Edward Hare, John Beck y Mary McLaren, como los padres de John Clybourne, a quien Brian Metcalf representa como niño, y también Herbert Haywood y Jackie McCanut. Y no acreditados, participaron Horace Camperter, Jack Curtis, Tracy Lane, William McCall y Tex Palmer, entre otros. Alexander Stiles llega con su ganado y sus vaqueros, junto con su abogado Brewster, y le dice que, de acuerdo a la ley de descubrimiento, reclama esa tierra en torno al río Pecos. Y su abogado opina que haga los papeles de registro. Y le pregunta cuán grande es. Y Brewster le dice 1,000,000 acres. A lo que Stiles comenta, no está mal para empezar. Y se asegurará de adquirir, por importes irrisorios, las tierras de los aislados colonos, incluso matándolos si se niegan, para aumentar más su territorio. Así fue que, al negarse el señor Clybourne a venderle su tierra, atacan su rancho matando a su esposa, y el herido le dice a su hijo John que escape y se vaya a lo de su tío. Han Matthews, principal esbirro de Stiles, cuando vienen a comprobar si están muertos, golpea al niño, dejándolo tendido en el suelo. Años después, John Clybourne regresa al pueblo en una diligencia en la que ha viajado con Ellie Jackson y su hija Belle, siendo un abogado y convertido en un hombre al que ha criado el hermano de su padre, y que maneja muy bien el revólver, siendo un diestro tirador. Lo único que quiere es vengar a sus padres, y para ello inicia un proceso contra Stiles, representando al ganadero Ash por un reclamo de tener acceso al agua para el ganado, ya que Stiles monopoliza el agua, utilizando para ello la ley mediante el abogado Brewster, que sigue a su servicio, y el sheriff del pueblo, sobornado por él. De esa manera comienza John Clybourne su particular guerra contra Stiles, logrando que el juez, que en esta oportunidad llega protegido por los rancheros, marque un fallo a su favor, brindando el reclamo correspondiente a los ganaderos, por lo cual Stiles ordena a su esbirro Matthews que impida el paso a quien no lleve en el brazo un brazalete blanco, detalle que observa Clybourne, por lo que les indica a los ganaderos colocarse un brazalete, y así todos pasarán por el lugar donde se ha apostado Matthews con otros dos secuaces. Nellie Jackson y su padre parten en su carro rápidamente hacia su territorio, pero los bandoleros de Styles, que llevan el brazalete blanco, hacen que vuelque el carro y Jackson se lesiona una pierna y le dice a su hija que siga, pero la detiene Clyborne, dándole su brazalete para que pase, y a él le dispara Matthews, hiriéndolo en el brazo izquierdo, y luego Clyborne mata a uno de los acompañantes. Styles comienza a robarles el ganado y Matthews se encarga de matar a quien les descubre, y así es como balea a Ellie Jackson, que cabalga herido hasta el rancho y muere en brazos de su hija. El abogado mantiene una discusión con Styles y rescinde de su servicio, pero Brewster reclama su parte, que saca de su caja fuerte y le da para que se vaya, pero envía a Matthews, que le alcanza y lo mata, recuperando el dinero. La guerra entre Clyburn y los ganaderos contra Styles está declarada. Luego de que asesinó al padre de Bella y Clyburn le hace saber quién es y que tendrá su merecido por el asesinato de sus padres, por lo que Styles decide fugarse cargando su caja fuerte en un carro y parte con Matthews y los pocos hombres que le quedan. Clyburn y los ganaderos le persiguen, tiroteándose en el camino, y sus hombres van cayendo. Styles recibe un balazo en la espalda y el carro se desbarranca, por lo que Matthews, ahora solo, no se detiene y sigue cabalgando, escapando por su vida. Todos los ganaderos se detienen donde el carro cayó, y Clyburn persigue a Matthews, quien finalmente se esconde entre un laberinto de rocas, pero Clyburn hace un rodeo y lo encuentra saliéndole a sus espaldas, y lo sorprende, diciéndole que le da la oportunidad que deseaba, y ambos enfundan sus armas. Clyburn le dice que se tome su tiempo, y al desenfundar Matthews, la rapidez de John Clyburn es superior y lo mata de un certero disparo en el pecho. Final feliz para todos, y Clyburn se casa con Belle Jackson. Y esto fue el Western americano, recordando hoy uno de los tantos cortometrajes que filmó John Wayne entre los años 1933 y 1938. Y recordamos hoy uno de ellos, El Rey de Pecos.